Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 353 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 6 de octubre de 2015. Quédese con nosotros, que ahora comenzamos. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Exposición fotográfica sobre Galápagos en la Casa de la Cultura. La final del cuarto Festival de Música del Recuerdo para Aficionados se realizará en la Casa de la Cultura. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Carla Vadillo. En el especial del día mantendremos un diálogo con el maestro Luis Milingali, quien tiene una exposición abierta en la Casa de la Cultura hasta el 15 de octubre. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Radio CCE, 940 AM, con usted. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La final del cuarto Festival de Música del Recuerdo para Aficionados, evento organizado por la Academia y Grupo Musical Forever Class, se llevará a cabo el próximo 24 de octubre a las 19 horas en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Elsie Dueñas, integrante de la Academia y Grupo Musical Forever Class, nos cuenta sobre el evento. Como lo dijimos, es música del recuerdo para aficionados. Entonces vamos a recordar todo lo que es la temática de los años dorados de la música del recuerdo. Y yo sé que hay muchos aficionados pues que le gusta este género de música. Es por ello que, bueno, Forever Class siempre ha hecho este tipo de eventos. En esta vez es el cuarto festival y qué gusto estar contando con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los inicios de Forever Class se remontan hace 12 años. Está conformado por el señor Luis Salas, un ex integrante pianista de Los Ángeles Negros de Chile. ¿Quién les habla? Elsie Dueñas. Además, bueno, nuestros artistas de apoyo como son el señor Jairo Bravo y también Nacho Cruz. Nos reunimos hace 12 años, cada uno con su vida artística personal, nos unimos y estamos aquí trabajando. Objetivo principal de Forever Class, ¿qué es? Dar apoyo al nuevo talento. Nos hemos enfocado en dar al nuevo talento la cabida y el poco conocimiento que tenemos, compartir con ellos. Y por eso es lo que estamos, recalcamos siempre, estamos solicitando el apoyo de todas las entidades públicas y privadas para que nos apoyen, ya que en el país hay muchísimo talento y de primera categoría. ¿Va a haber premios para los ganadores? Claro que sí, fundamentalmente un artista aficionado, que es lo que necesita promocionar y dar a conocer su talento. Entonces, el primer premio es un CD completo, la grabación completa del CD, más las pistas y además 200 copias listas a la venta al público. Ese es el primer premio. Los otros premios los queremos ir dando poco a poco. Aclaramos, la final va a ser el 24 de octubre en el Teatro Demetrio Aguilera Malta. Pero en esta vez venimos a invitar, como dijimos, al público en general a que venga y se inscriba, porque las inscripciones están abiertas ya, y pueden acercarse para ello a la Versalles y Acuña esquina, primer piso, o llamar al 511-4498 o al 0999-476680. El festival busca promover y premiar la interpretación de la música del recuerdo, que tantos aficionados tiene en nuestro país. Este evento cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Reportó para Identidad, Francisco Torres. Una propuesta fotográfica y audiovisual basada en imágenes que comparten la belleza de la naturaleza galapagueña se abrirá hoy, martes 6 de octubre, con la inauguración a partir de las 18:30 en la Galería Presidencial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta muestra es realizada por jóvenes de la región insular que buscan aportar a la lucha para preservar Galápagos y su biodiversidad, sin dejar de lado que este territorio es un socioecosistema que muestra la posibilidad de la coexistencia sana entre el desarrollo social y la conservación del ambiente. Este proyecto fotográfico se interesa en comunicar la importancia de la conexión entre el ser humano y la naturaleza de Galápagos, Ecuador y el mundo, a través de la construcción de una identidad isleña, el disfrute responsable de las áreas protegidas y sus ecosistemas y el desarrollo socioeconómico sostenible, todo ello ligado a tres ejes: conservación, sociedad, cultura y turismo. La iniciativa cuenta con el apoyo de la matriz Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Núcleo Galápagos, Ministerio de Ambiente, a través de la Dirección de Parques Nacionales de Galápagos y el Fondo Mundial de la Naturaleza. La muestra fotográfica estará abierta hasta el 21 de octubre en horarios de lunes a viernes de 9 a 17 horas. La entrada es libre. Para Identidad reportó María Fernanda Velasco. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Guaranda, un foro sobre interculturalidad se efectuará el próximo 10 de octubre a las 9 horas en la Casa de la Cultura. Participarán artistas y gestores culturales de esa provincia. Se debatirá en torno a los avances y los retrocesos de la construcción de la interculturalidad en la ciudadanía bolivareña. Además, habrá presentaciones musicales y danzarias y una feria gastronómica. El foro también se desarrollará el próximo 12 de octubre. En Loja, la exposición pictórica La naturaleza a través de la naturaleza, del pintor Julio César Bejarano, se inaugurará el próximo 8 de octubre a las 18:30 en la Casa de la Cultura. Se exhibirán cuadros de mediano y pequeño formato, en óleo y técnica mixta, de los paisajes, la flora y la fauna de varias provincias y regiones del país. Son obras que, además de mostrar la belleza y la naturaleza y la vida animal y silvestre del Ecuador, buscan concientizar sobre el cuidado del medio ambiente en nuestro país. En La Tacunga, el núcleo de Cotopaxi de la Casa de la Cultura puso en resguardo los bienes patrimoniales que se encuentran bajo su custodia ante la eventualidad de una erupción del volcán Cotopaxi. En el patrimonio del núcleo se encuentran 540 piezas arqueológicas de varias culturas del Ecuador, así como los cuadros de varios artistas nacionales y extranjeros. Alrededor de 10.000 libros que forman parte del fondo bibliográfico del núcleo fueron empacados y llevados a un lugar seguro, donde funciona un centro de capacitación de la Cruz Roja. En Guayaquil, el primer Festival Internacional de Flautistas Perla del Pacífico, organizado por la Orquesta Sinfónica de la Ciudad, continuará hasta el próximo 10 de octubre. El evento, además de brindar conciertos públicos diarios, también difundirá conocimientos y experiencias a través de clases magistrales y talleres de música de cámara, dirigido a estudiantes y profesionales de este instrumento. El festival se realiza en conmemoración por un año más de la emancipación de la ciudad de Guayaquil. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM. identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Vadillo. Ciudad de México. 9 sitios arqueológicos mexicanos fueron inscritos este lunes en el Registro Internacional de Bienes Culturales bajo protección especial de la UNESCO. Entre otros sitios se encuentran las ciudades prehispánicas de Palenque, Teotihuacán, Chichen Itzá, El Tajín. La Habana. La Convención de Radio y Televisión 2015 se llevará a cabo del 25 al 30 de octubre próximo en La Habana. Participarán especialistas en medios de realización audiovisual y radiofónicos de más de 35 países. Representantes de televisoras públicas de diversas naciones analizarán los derroteros sobre los cuales camina el audiovisual en el mundo, mientras las ponencias cubanas ahondarán en cómo los medios audiovisuales y radiofónicos pueden contribuir a apoyar todos los programas sociales del país. En los talleres se abordarán temas como la comunicación para el desarrollo, la realización radial y televisiva, historia e identidad en el audiovisual, el medio ambiente, investigación y creación, la música y las técnicas digitales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Radio ONU en identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en identidad. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, dio a conocer este lunes una nueva revisión del pronóstico de crecimiento económico para la región, cuyo desempeño en 2015 será de menos 0,3%. Inicialmente las proyecciones de la CEPAL fueron del 0,5%, pero la debilidad en la demanda interna, un bajo crecimiento de las economías en los países desarrollados y una fuerte desaceleración de las economías emergentes, especialmente la de China, han generado la caída. Además, apuntó el organismo, han influido el fortalecimiento del dólar, una creciente volatilidad de los mercados financieros y una importante baja de los precios de los productos básicos. A pesar de este escenario de desaceleración a nivel regional, las subregiones presentarán dinámicas diferentes. Por ejemplo, los países de América del Sur, especializados en la producción de materias primas, especialmente petróleo y minerales, y con mayor integración con China, registrarán la mayor contracción, de menos 1,3% en 2015, mientras que las economías más relacionadas con Estados Unidos, tales como México y Centroamérica, lograrán mantener un crecimiento de 2,6% este año. En cuanto a 2016, la CEPAL estima que el crecimiento de la región estará cerca del 0,7%. El organismo de la ONU recomendó dinamizar la inversión para revertir la desaceleración y encaminar a la región hacia una senda de crecimiento sostenido a largo plazo. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. El Banco Mundial ha cambiado el indicador para la medición de la pobreza extrema de 1,25 dólares diarios a 1,90. Esta es la primera ocasión en que se modifica esa cifra desde 1998. El Organismo Financiero Internacional proyectó que la pobreza habría disminuido de unos 902 millones de personas en 2012 a 702 millones en 2015, o el equivalente al 9,6% de la población global. Para el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, esto constituye una evidencia de que el mundo está más cerca de alcanzar la meta histórica de terminar la pobreza en 2030. Fuimos a los 15 países más pobres y evaluamos realmente lo que cuesta vivir por encima de lo que consideramos la línea de pobreza extrema, y encontramos que el valor actual es de $1.90 y no $1.25. Como no subimos la meta, realmente basamos los cálculos en los mismos criterios básicos que se establecieron en 2008, y la conclusión a la que llegamos es que lo que se necesitaría para vivir por encima de la línea de pobreza extrema, hoy es $1.90. Por otro lado, los expertos reconocen que la pobreza tiene muchas dimensiones y que no pasa exclusivamente por el ingreso o el consumo. El asesor sobre temas de pobreza en la Oficina Regional del PNUD, Gonzalo Pizarro, conversó con nosotros antes de que se cambiara el indicador a $1.90 diarios. Mira, el 1.25 dólares diario es un indicador que lo que pretende medir es el consumo mínimo de subsistencia para un individuo. Como todo, tiene virtudes y defectos. La idea básica es poder comparar entre todos los países del mundo los niveles de pobreza extremas que se tienen, y es debido a eso que se decidió utilizar esta medida. ¿Cuál es? Digamos, la idea es ver cuál es, como le decimos nosotros acá en la región, cuál es la canasta básica, cuál es el consumo mínimo que un individuo necesita, un individuo promedio necesita para poder sobrevivir diariamente, incluyendo aspectos como agua, alimentos, saneamiento, salud, etcétera. El experto indicó que se utiliza un indicador de ingreso porque facilita, a través de una encuesta, la estandarización y la forma de realizar la medición a nivel internacional. Pero subrayó que el método no es infalible. Esto también genera distorsiones importantes y genera problemas importantes. Por un lado, por la forma como se mide, por las encuestas que se utilizan, por ejemplo, tiene un sesgo urbano muy fuerte. Es decir, países donde la pobreza es una pobreza urbana, esto es un buen representante, es un indicador que representa bien la naturaleza de esa pobreza. Por el contrario, con países donde la pobreza es mayoritariamente rural, es un indicador que distorsiona mucho esta pobreza. También, y eso es importante para nuestra región, es el nivel, el $1.25, es un valor que no toma en consideración el costo real de la vida en nuestras regiones. Pizarro explicó que en América Latina las líneas de pobreza en muchos de sus países están por encima del $1.25 diarios, algo que refleja el mayor nivel de ingreso en algunos países de la región. Si uno se fija, la gran mayoría de nuestros países toma como el valor promedio para las líneas de pobreza para la indigencia en nuestros países, valores de aproximadamente el $2.5 por, digamos, de valor adquistió para la canasta individual. Y en ese rango la pobreza ha disminuido del 27,5 al 12,5% en nuestra región desde el 90 al 2015. Gonzalo Pizarro pronosticó que a medida que aumente el desarrollo económico de América Latina y el Caribe, este indicador continuará subiendo. La indigencia en nuestros países, uno tiene que medirla en términos de la capacidad que la gente tiene para poder sobrevivir, la capacidad para subsistir, y para poder eso son valores, costos de vida son más altos. Y esa regla, a medida que si sigue la tendencia, ojalá que siga, de que nuestra región siga subiendo sus niveles de vida, estos valores van a seguir subiendo. Era Gonzalo Pizarro, experto de la Oficina Regional del PNUD. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM, con usted. Tiempo. Tiempo. Relatos de Abdón Ubibia. ¿Cuánto dura el pasado? ¿Cuánto dura el futuro? ¿Cuánto duran los deseos? Son algunos de los títulos que usted puede encontrar en Tiempo. Tiempo. Tiempo. Una de las obras que se suman al currículum del ganador del premio Eugenio Espejo, Abdón Ubibia. Martes 6 de octubre, 19 horas. Sala Jorge Icaza. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Especial del día. Buenos días, amigos oyentes. Nos encontramos este día en Identidad con el maestro Luis Milingali. Es un artista de la provincia de Cotopaxi, con una amplia trayectoria nacional e internacional, quien va a exponer aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana una exposición titulada Montaña de Bosques y Flores. Flores. Bienvenido, maestro, buenos días. Y quiero empezar preguntándole acerca de su formación artística. Cuente un poquito de dónde viene y cuál ha sido esta trayectoria. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Maestro, cuénteme un poquito sobre su trayectoria. Bueno, soy de provincia de Cotopaxi. Yo manifestaba desde temprana edad sobre el arte, hacía dibujos desde la escuela. Así empezó mi arte, así fue formando, tengo formación propia en el arte. Uh-huh. Desde pequeñito le atrajo la pintura, el dibujo. ¿Y por qué cree usted, maestro, que...? Yo también repito y le pregunto por qué. O sea, desde niño hacía unos dibujos de mi escuela que me recuerdo siempre. De la gente, del lugar que estábamos haciendo, siempre hacía unos dibujos y le entregaba a la maestra. Ajá, o sea, fue un gusto adquirido desde muy pequeño. Así es. Maestro, cuénteme un poco acerca de las exposiciones que ha hecho usted. ¿Dónde nomás ha mostrado su arte, su pintura? Bueno, acá he tenido oportunidad de exponerlo aquí en mi país, a nivel nacional, anteriormente como Museo del Banco Central. Como Quito, Ambato, Riobamba, Cuenca, Loja, Guayaquil, Manta, Puerto Viejo. Uh-huh. Y a nivel internacional, ¿dónde ha expuesto, maestro? Bueno, lo tengo aquí en el catálogo. Bueno, gracias a Dios, con gran sacrificio, con mucho esfuerzo, ha podido salir pues fuera de mi frontera para exponer mis trabajos, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Australia y Japón. Uh-huh. Maestro, ¿cuáles son los temas que usted aborda en su obra, fundamentalmente? Exacto, yo inicié como artista, mi arte fue temas de costumbres, tradiciones, de paisajes de mi pueblo. Luego de año 86 viajé para Madrid, España, donde les llevé algunas flores trabajado para esta presentación. Entonces los críticos españoles le dio más valor a este flores que yo le había llevado para allá. En este momento de su carrera artística, ¿usted cambia esta temática de costumbres de su pueblo, de su tierra, hacia la naturaleza? Hacia la naturaleza. Es en España donde usted descubre, digamos, esta... Pero yo ya le había llevado hacia varios cuadros de flores. Ajá. Pero desde ahí se especializa en naturaleza. Así es. La temática es, maestro, cuéntenos un poquito, ¿qué es lo que el público va a ver en su exposición? Bueno, aquí estoy presentando mis obras tituladas Montaña de Flores y Bosques. Es realmente, yo he estado recorriendo todo el país, o sea, el centro de mi país, sur al norte, y hacia la costa también. Y donde he estado recogiendo toda variedad de naturaleza, como flores de magnolia, capulí, los árboles de eucalipto, y parte de la costa que viene también de árbol de ceibo, y parte de norte, sur de nuestra provincia, pues especialmente de Loja, flores de Guayacán. Uh-huh. Todo esto expuesto en qué técnica, don Luis. Sí, eso estoy trabajando el lienzo acrílico. Hay algunas obras que tengo también lienzo al óleo trabajado. Uh-huh. Por lo que vemos aquí en el catálogo, bueno, nuestros oyentes no pueden verlo, pero son cuadros muy bellos y sobre todo cuadros con colores muy muy vivos, ¿no es cierto? Colores muy vivos, sí. Cuéntanos. ¿Qué es lo que usted quiere expresar con estos colores tan con tanto contraste y tan vivos, ¿no? Primero, yo quiero manifestar o quiero hacer conocer pues al público en general, porque yo estoy transmitiendo la naturaleza que tenemos aquí en nuestro país. Yo amo nuestro país, le amo a la naturaleza. Por eso he estado recorriendo, haciendo investigación, o sea, todas las plantas, árboles, las flores, parte de la sierra, parte de la costa, también de las alturas. También se encuentra flores de Chuquiragua, Frailejón. Entonces, todo esto ha sido para dar un mensaje al público, para que nosotros podamos respetar, apreciar a la naturaleza. Qué importante este mensaje que nos trae Luis Milingali a través de la pintura, del arte, ¿no? Acercarnos a la naturaleza para apreciarla, para respetarla y para cuidarla. cuidar. En esta exposición confluyen cuadros, confluyen paisajes, montañas, bosques y flores. Cascadas. Cascadas también, de tanto de la costa como de la sierra, Y también de las alturas páramos andinos. También nos trae algunos cuadros de los páramos andinos, como la famosa flor Chuquiragua. De la Chuquiragua, ¿no es cierto? Y el frailejón, claro, esta básicamente es una flor de páramo. De páramo, eso solamente existe en las alturas. Solo se existe en las alturas. Don Luis, usted que, bueno, la exposición está abierta desde el 24, ¿ha podido conversar con el público? ¿Qué le ha dicho? ¿Cómo le está yendo en la exposición? Sí, muy bien, muchas gracias. Primeramente por la autoridad, como señor presidente de la Casa de la Cultura, que me ha permitido el señor director del museo, Guido Díaz, todo ellos han permitido pues para hacer conocer mi trabajo aquí en la Casa de la Cultura. Y muy bien también, pues, también ha visitado muchos públicos y los turistas también. Ha dejado una crítica muy valiosa. Tanto el público nacional como también el público internacional que visita, por supuesto, los museos de la Casa de la Cultura. La muestra pictórica Montañas de Bosques y Flores está abierta al público en las salas Kingman y Guayasamín, aquí en la Casa de la Cultura. Las pueden visitar de martes a domingo. Sábado. De martes a sábado. Y está abierta pues a los públicos. Si usted le gusta el arte, le gusta la pintura y sobre todo si le gusta la naturaleza, le recomendamos visitar esta muestra que va a ser muy apreciada tanto por usted y sobre todo por las familias. No siempre es bueno acercarse a la naturaleza en familia, sobre todo también para los más pequeños, los jóvenes, también es bueno que conozcan la belleza de nuestros paisajes, la belleza de nuestros bosques, de nuestras flores. No sé, don Luis, si tiene usted algún comentario más que hacer. Sí, pues yo especialmente hago invitación a todo el público de aquí de Quito, o no solamente de aquí de Quito, de provincia también, pues, ¿por qué no? Para que venga a visitarlo, conocer, o sea, las obras que estoy presentando acá realmente va, como todo le ha dicho, que es una obra que impresionante que estoy presentando acá, le va a gustar muchísimo y además tiene muchos mensajes para ellos de cuidar, amar a la naturaleza, que es para mí es un tesoro nacional. Bien, le agradecemos muchísimo a Luis Milengali, nos ha acompañado esta mañana, le agradecemos por su tiempo y por supuesto le recordamos al público que puede venir a ver esta exposición en las salas Kingman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana aquí en Quito. La muestra está abierta de martes a sábado y estará disponible para el público hasta el próximo 15 de octubre. Así es. Muchísimas gracias, maestro, por su presencia aquí. Muchas gracias por la invitación. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Llegamos al final de la emisión 353 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar y Alexandra Jurado en la grabación y edición de noticias. Andrés Viracocha en el Máster Central, Luis Onofa en la Dirección de Noticias, Voz Incidental, Ercilia Torres, Asistencia de Producción, María Fernanda Velasco, Producción General y Conducción, Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. ¡Hasta el próximo encuentro! Identidad. La confianza informativa.